una lágrima y un verso. Estaba allí de perverso, entre ser ofensivo, fui a perturbar los cultivos de los sepulcros desiertos. Me fui a buscar los muertos por tener miedo a los vivos. La noche estaba muy bella y el aire muy sonoro, y en una dalia de oro semeja vaca de estrella. Y la brisa sin querella, por ser voluble y ser vana, en esta mansión arcana, corría llena de embeleso, dejando sus frescos besos.